colombiana, pero para contarnos mejor qué va a estar sucediendo estos días aquí en nuestra provincia, estamos en comunicación telefónica con Paola Quiroga de En Raíces Negras, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pao? Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo están todos? Yo muy bien, por suerte. Bueno, qué bueno. Bueno, Pao, contanos de qué se trata lo que va a pasar en estos días. Bueno, lo que tenemos ahora en Mendoza, que estamos muy contentos, es la visita de dos maestros, Tatiana